Hola, hola. Ahora en este momento comienza un nuevo Malvarrosa Pop que se hace ahora en directo todos los lunes a las 8:30 de la tarde. Bienvenidas. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Carente de percusión y repleta de belleza natural. Así es la canción que acabamos de escuchar y que ha abierto por méritos propios el programa de hoy. Esta canción y el resto del álbum cuenta en primera persona la difícil relación entre Surjan Stevens, el autor, y su madre, la cual abandonó a Stevens a la edad de solo un año. Según él, este álbum, al que llamó Carrie Ann Lowell, en referencia a su madre y su padrastro, le ayudó a cerrar el círculo vital tras la muerte de Carrie. Y si la anterior canción estaba repleta de sentimientos, la siguiente no se queda a la zaga. Nos canta Ben Baugh desde el disco del 92, Mood Swings, She's Your Problem Now. Say she left me for you. Yeah, well maybe that's true. You say I seem a little blue. Yeah, well maybe I do. You see the way that she deceived me, made me feel like a clown. But I don't worry, your problem now. I see she's got you doing things that I used to do before. I see she's got you doing things that I don't do no more. She's not a steady girl, she's got her ups and downs. You'll take the good with the bad, 'cause she's your problem now. She's your problem now. El disco de Ben Baugh del año 1992, el disco Mood Swings, la canción She's Your Problem Now. Y mis queridos Page Friends me piden paso desde el año 2004, desde su primer trabajo. Come on, I'm a Lion. No pueden esperar para ofrecernos la canción Spine, que es precisamente la que abrió el disco que los catapultó a la fama. Fama que se desvaneció en 2008 con la separación de sus 5 miembros. Ellos son Page Friends. Watched our separate lives in backwards motion, so we ended up connected at the sides. And I wondered if the sky was just a ceiling, and you wondered if the ground was just a floor. Oh, how the world will make a fool of a believer. I was a believer once before. You will come home. La canción que escucháis es de los Page Friends y se llama Spine. Y después de ella nos llega La Gran Mentira, de parte de los Gigolo Hounds. No me he molestado en desgranar la letra que contiene este gran clásico de la banda neoyorquina que ahora nos ocupa. Únicamente me viene bien el título para jugar. La mentira irremediablemente se ha instalado en la opinión pública y no tiene previsto irse. Nos hemos bien acostumbrado a no creer los mensajes que por conveniencia nos lanzan las autoridades que desgraciadamente gobiernan las instituciones que deberían ser gestionadas por el propio pueblo. El régimen capitalista no se va a dejar desbancar tan fácilmente y pone a mover los hilos en los gobiernos de todo el mundo a gente tan incompetente como el afortunadamente expresidente de los Estados Unidos de América. I could charm the skin right off a snake, twist the truth around and watch it break, but I still can't get through to you. I could talk a zebra from its stripes, convince it to turn into tonight, still it's something I just can't do. La Gran Mentira. Nos cantaban los Gigolo Hounds. Y después de los Gigolo Hounds, todos unos veteranos de esto de la música, nos llegan desde Kansas City cuatro chicos que solo llevan desde 2016 tocando juntos. En 2017 sacaron su primer disco EP de 5 tracks, después de varios sencillos al que titularon Trying to Find My Mind, y en el que está incluida la canción que vais a escuchar hoy, Bad Girl. Ellos son Instant Karma. Desde el disco Trying to Find My Mind. La joven banda Instant Karma. Y este año 2020 se han cumplido 25 de uno de los álbumes que más hicieron para cambiar mi forma de ver la música. Del álbum de los Teenage Fan Club, Grand Prix, que ya todas y todos conocéis. Se da la particularidad que en este disco se encuentra un velado tributo a una leyenda viva. La canción 6 del disco Grand Prix la ocupa Neil Young, perpetrada e ideada por el incombustible escocés y aspirante a leyenda contemporánea Norman Blake. What? Sí, el sentido homenaje que hicieron los Teenage Fan Club en el Grand Prix, en su disco que ha cumplido 25 años. El homenaje se lo hicieron, como podéis imaginar, a Neil Young. Ahora vamos con lo primero que publicaron la banda de Seattle, Supercrush. Ese primer single que por aquel 2013 tuve ocasión de presentar en este mismo espacio radiofónico, pero en su anterior ubicación, en los estudios de Radio Malva. Ahora, en 2020, han sacado el que es oficialmente el segundo álbum de su carrera, Sodo Pop, que si estáis atentas y escucháis los podcasts de este programa, recordaréis que hace unas semanas ya lo presenté aquí mismo. Este disco llega después del anterior del 2019, que no fue más que el contenedor de los singles realizados en los 6 años anteriores. El disco Never Let You Breathe Away lo inauguraron de entre todos esos singles con Lifted. La banda Supercrush. Y directos desde Central Park vienen la cantante Jackie Mendoza y sus secuaces, una joven banda llamada Ginger Liz. Los presento con el tema Turtle Doves y os pongo sobre aviso. Si la primera canción del disco suena así, imaginaos el resto. Disco homónimo y de momento último de la banda, datado en 2017 y que, como la mayoría de los que os pongo, los podéis encontrar en Bandcamp. Sí, era la joven banda Ginger Lees. Después de su excelente anterior disco del año 2018, Used to Yesterday, este octubre sacaron este trío angelino A Strange Dream. Digamos que es el tipo de disco de desahogo, de cuando te puedes expresar libremente y sin tapujos, siendo tal y como eres, porque ya el público que te importa ha captado tu mensaje y lo único que deseas es rubricarlo con subsiguientes álbumes de puro y simple disfrute. Ellos tres se llaman Smoke Screens y nos cantan On and On. La canción On and On, Smoke Screens. Ahora otro primer disco de una banda relevante, The Reduction Agents. Son muy apreciados sobre todo en los ambientes alternativos de su isla, Nueva Zelanda. De la mano del siempre inquieto James Milne, Milne ha estado involucrado entre otros grupos con The Brunettes y realizó una gira como bajista de la banda estadounidense Okkervil River. Además de no dejar que se apague la llama de su alter ego, Lawrence Arabia, con el que no cesa de obtener buenas críticas de sus innumerables discos. Prometo que algún día nos visitará. Pero hoy nos centramos en el primer disco publicado por su banda de siempre, The Dance Reduction Agents, y la canción festiva 80s Celebration. One, give me one, give me one. los neozelandeses de Reduction Agents. Y continuamos el programa de Malvarrosa Pop con una banda eminentemente femenina. Hoy la componen cuatro chicas y su origen es la ciudad de Sao Paulo. Allá llevan siendo una sensación desde el origen de la banda en 2003. Como curiosidad, por esta banda han pasado hasta 8 chicas y un solo chico, Adriano Cintra, que dejó Cansé de Ser Sexy en 2011. En 2005 compuso junto a la líder actual del grupo, Love Fox, la canción que escucharemos hoy, la canción Beautiful Song. La banda brasileña Cansé de Ser Sexy, la canción Beautiful Song. Ahora otros angelinos que llevarnos a la cabeza, son Local Natives. Estos cinco chicos han colaborado con artistas de la talla de Silvan Isso o en su último EP de octubre con la gran Sharon Van Etten. Desde su disco de abril del 19, Violet Street, nos cantan la elegante When Am I Gonna Lose You. When am I gonna lose you? How will I lay you an archangel choir, and the ocean was all we could see, and I knew that I wanted you. I remember you closing the shutters and laying down by my side, and the light that was still slipping through was painting your body in stripes. I remember the trees coming down like an archangel choir, was all we could see, and I knew that I wanted you. Desde Los Ángeles, la banda Local Natives. Os recuerdo que podéis consultar la playlist del programa que se hace en directo los lunes en Festinar, mientras cenáis y os tomáis unas birras. Para consultar la playlist del programa solo tenéis que buscarlo en Facebook, Malva-Rosa-Pop. Ahí en ese perfil publico esa playlist. Bueno, y ahora Robin Hitchcock es y ha sido un currante de la melodía desde sus comienzos en 1976, cuando militaba en la banda de Cambridge The Soft Boys. Incluso lo ha sido en solitario y sobre todo junto a The Egyptians. Siempre que hago una afirmación de ese calibre, lo suelo corroborar con una canción que lo demuestre. Hoy lo hago con Flesh Number One de Robin Hitchcock. There's a house burning down on the radio, but we're in love, we don't mind, we're as far as I can tell. Everyone worries so much about themselves. There's nothing happening to you that means anything at all. There's a plane crashing down on the studio, but we're in luck, we're not there, so we're somewhere else instead. Everyone wishes so much upon themselves. There's not a thing that you can do that'll make me come a house burning down on the radio, but we're in love, we don't mind, we're as far as I can tell. Everyone worries so much about themselves. There's nothing happening to you that means anything. Flesh Number One del señorito Robin Hitchcock. Ahora entramos un instante en el universo Luna con Dean and Britta, la pareja formada por la maravillosa Britta Phillips y el envidiado Dean Wareham. Actualmente siguen vinculados a su gran proyecto Luna, que desde 2017, desde A Sentimental Education, no han vuelto a publicar disco. La banda al completo se dedicaban hasta marzo a girar por el mundo con su repertorio clásico. En solitario, estos dos tortolitos acaban de sacar disco, Quarantine Tapes. Tan íntimo lo han hecho que no lo voy a poner. Ni yo, que me gusta todo, le he pillado el rollo. En cambio, os pongo la canción Ginger Snaps de su primer álbum, La Aventura, para que conozcáis el universo Dean and Brita. Así de fácil. Brita Phillips and Dean Wareham. Desde su primer disco, la canción Ginger Snaps. Y al escuchar la siguiente canción no vais a saber en qué época está situada. Si os digo que la interpretan la ecléctica banda londinense Vanishing Twin, igual es una pista, algo difusa, ya que ni ellos ni ellas lo saben a ciencia cierta. Meritorio y premonitorio es que en junio de 2019 publicaran el long play titulado La Era de la Inmunología, como avisándonos de la que se nos venía encima. de él extraigo Magician Success. Magician Success The Age of Immunology Vanishing Twin Malvarrosa Pop Pero cómo se me pudo pasar presentaros el nuevo trabajo de las víctimas civiles Esta banda valenciana encabezada por el aparentemente descabezado Héctor Arnau. Tuvo que darme aviso de esta novedad discográfica el nuevo programa de Radio Malva, Patada Listón, que los entrevistó hace apenas dos semanas. En los podcasts de Patada Listón tenéis dicho audio. Con Víctimas Civiles abrimos un breve paseo por música novedosa de nuestra tierra y con la que ya acabaré el programa de hoy. Os presento LP... El auge de la extrema pereza, de principios de año, con la canción En el umbral. Música por el tobogán hacia la fosa. Maldigo encarnizadamente mi suerte. No quiero morir entre tanto pobre anónimo, tanto pobre sin suerte. Tanto pobre tatuado, tanto pobre sin dientes, tanto pobre traicionado como yo. Tanto pobre abatido, tanto pobre durmiente, del hospital a la cárcel, de este bar al bar de enfrente, rezando por la celestial pureza del amor y escurriéndome entre esta gente que ni cuando muere calla, entienden nada de lo que se habla, ni quieren nada más que una familia embarazada, ni tienen más sueño que un teléfono móvil, ni sienten más que desordenadamente, ni se enfadan conmigo que los odio. Calenturienta corriente, en este aceite frío nos deslizamos, cornudos, corajudos, reincidentes. Me tienen asido por el tobillo, arrastrándome hacia la punta por el empeine. No saben escribir, no entienden nada, la gravedad nos vence. Porque todos creíamos en el amor, porque todos creíamos en el amor. Nunca, nunca, nunca dejan indiferentes las víctimas civiles. Os he presentado su nuevo disco con la canción En el umbral. Y el segundo grupo que viene de tierras valencianas es Furia. Aunque el proyecto musical es nuevo, los cinco provienen de diversas bandas de aquí. Recién estrenado su EP Disturbias, que será presentado en el Loco Club el 8 de enero próximo, ya han publicado un nuevo single, Caníbal. ¿Qué escuchamos hoy? ¿Esta canción será una pista del posible futuro nuevo longplay? Thank you. escapar de aquí. Borré las huellas de este viaje disolviéndose en el aire con los restos de este cielo gris. ¿Qué fue lo que despertó? Se siente cuando hay fisuras en tu mente. El nuevo single de Furia, llamado Caníbal. Y ahora llegan desde Xàtiva y para acabar el 463 Malvarrosa Pop, el trío Ghost Transmission, con el primer single del que será su tercer disco. Hoy he conversado brevemente con uno de ellos y me ha comentado lo siguiente. Cito: actualmente seguimos grabando las canciones del tercer disco en nuestros ratos libres y por ahora no tenemos fecha de lanzamiento, aunque apostamos que será, si no pasa nada, sobre el primer trimestre de 2021. Get Me High fue el primer single que sacamos. En septiembre salió el segundo, Heartbeat, que también puedes escuchar en diversas plataformas y en un vídeo en YouTube. Bueno, con ellos y ella me despido hoy. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya sabéis dónde volverlo a escuchar si es vuestro gozo en Facebook, en el Facebook de Malvarrosa Pop. Bueno, me despido con Ghost Transmission, la canción Get Me High. Adeu. We'll be right back. goes.